Ragnarok Radio presenta una entrevista con Dreamlord del Salvador. Estamos esta noche de miércoles con Dreamlord del Salvador, una banda grande de thrash metal. Estamos acá con Manuel, Julio, Roberto, Boris. Buenas noches, chavos, y bienvenidos a México. ¿Qué les parece si comenzamos con sus nombres y su instrumento de batalla? Yo soy Roberto y soy el vocal. Julio Rodas, guitarrista. Boris Rodas, baterista. Manuel Revelo, guitarra. Dreamlord del Salvador. Ustedes formaron a Dreamlord en el año 2003. Antes de esto, los hermanos Rodas, Julio y Boris, y Manuel estuvieron en una banda de death metal trasherón llamada Disorder. ¿Pueden platicarnos un poco de este antecedente, esta banda? Bueno, Disorder es una banda en la que empezamos en el 97. Bueno, empezó Boris con otro guitarrista ya de El Salvador, que se llama Jorge Montesino. Bueno, empezamos tocando covers y luego empezamos a hacer música original con Boris, otros miembros. Julio entró por ahí por el 99, cuando tenía 16 años, inicialmente tocando bajo. Y pues nada más sacamos un EP y un disco pobremente producido por nosotros mismos, que se llamaba Voces de la Tumba, en el 2000, el año 2000. En el 2003 decidimos separar de la banda al miembro fundador, que también era el dueño del nombre, y fue como empezamos con Dreamlord. Entonces ya se nos unió Paliva en las vocals, y en ese momento Rex, que era el guitarrista, Julio seguía con el bajo, y bueno, ya se de Disorder. No hicimos mucho que digamos. Aquí fue cuando empezó Dreamlord. ¿Quién escogió el nombre y cómo fue o cómo sucedió este fenómeno de formar la banda Dreamlord? Pues lo del nombre tiene una historia un poco curiosa. Ya es que con Disorder teníamos un festival importante pactado, que es el Metal Fest en El Salvador, el Salvador Metal Fest. Fue cuando tuvimos la decisión de hacer todo este cambio en las bandas, y no pudimos zafarnos del compromiso y teníamos que poner un nuevo nombre. Entonces nos costó un montón ponernos de acuerdo, y parecía que lo único que nos podíamos poner de acuerdo era escoger el nombre de una canción de alguna banda de las que nos gustara. Entonces sacamos un montón de listas, sacamos una lista con un montón de canciones como Zombie Ritual, no me acuerdo qué otras canciones, y una de ellas era Dreamer of the Generate, que es una canción de Dark Tranquility. Entonces de ahí quedó, nos pudimos poner de acuerdo lo que éramos miembros entonces, Dreamer. Este disco que traen ustedes ahora es el tercer disco de Dreamlord. Sacaron un LP en el 2003 que fue el Native Spectre. En el 2006 sacaron un split con Symbolic que fue The Artificial Acts of Madness. Ahora vienen ustedes con el Black Plague Possessed. Este lo sacaron el año pasado. Es el que vienen promocionando ahora. ¿Qué nos pueden decir de la aventura de grabar cada uno de estos álbumes? Realmente la aventura es tratar de ir mejorando en aspectos de composición y producción cada álbum, porque realmente sí, entre cada disco sí hay bastante diferencia en cuanto a producción, digamos. Y ideas, cada vez diría yo que las ideas de la banda son por lo menos más integradas, o sea, la banda suena más a nosotros, por así decirlo, y hay como que mejor química entre los miembros de la banda que componemos. Y por el lado técnico, digamos que sí ha sido una gran aventura, pues cada disco sí suena, por lo menos va mejor que el anterior. Realmente esa es la idea, pues ha sido un camino largo, pero ya estamos llegando donde más o menos queremos llegar. Adicionalmente a esto, sacaron un video muy vergón, que por cierto fue con el apoyo de 8 milímetros, tengo entendido. Se divirtieron bastante haciendo este video, eso se ve. La producción fue muy profesional. Esta experiencia obviamente es única. ¿Por qué soltaron a Palillo? ¿Por qué lo desataron de la...? tal vez fue un error, pero la idea del video era que bueno, este era un paciente tan podrido y que era inmanejable por cualquier institución, entonces lo iban a tirar a ese lugar horrendo el que aparece en el video, porque se supone que no era loco, no estaba loco, sino que estaba poseído por la plaga negra. Pues mira, el video tiene su historia. La vez que lo filmamos fue hasta la tercera, dado a las condiciones pues financieras, teníamos que hacerlo en un día. Entonces, porque se nos elevaban los costos de producción si pasaba más tiempo. Entonces se grabó el domingo 4 de octubre de 2008 y fue presentado en un festival que, por cierto, este año lo vamos a compartir con Archetype allá en El Salvador, que nosotros organizamos, que se llama Navi Metal. Lo presentamos en el Navi Metal el 27 de diciembre y lo presentamos también con el video de Humanity Decrease de Symbolic, igualmente producido por 8 milímetros producción. Y pues qué bueno que les haya gustado el trabajo. Ha sido, bueno, fue bastante ocuposo estar amarrado y andar corriendo de un lado para otro, porque para hacer la multiplicación pues tenía que hacerlo varias veces. Y pero una experiencia muy muy enriquecedora, y pues esperamos también reproducirla en este diciembre con nuestro nuevo video. Pues obviamente la experiencia de Dream Lord y la actitud se hace notar en el escenario. Se ve que esto lo aplican en cualquier escenario, no nada más en los escenarios grandes o cuando hay demasiado público, ¿no? Se nota que se entregan al público, no solo tras bambalinas como otras bandas lo hacen grabando discos o grabando videos que se ven muy agresivos, pero realmente la banda en vivo no lo es. Cuando ustedes están en el escenario, ustedes le están gritando algo al público en especial, le quieren transmitir algún mensaje con la música, con esa actitud. Bueno, el primer mensaje que queremos dar es que demostrar que sí nos importa que haya uno o dos personas o la cantidad que fuera que hayan pagado por ir a ver un show. O sea, como además de músicos, obviamente somos fans del metal, y como fans a mí me fastidia ver algunas bandas que pareciera que quieren demostrar que tienen quizás algo más importante que hacer en ese momento, no sé. Entonces, si la gente paga por ver un show, merecen que se le entregue pues toda la energía, que sí. Nuestra música es musicalmente, valga la redundancia, violenta, entonces no podemos salir a tocar como que estamos en un conservatorio, no sé. Para nosotros es lo que dijo Revelo, igual, y la energía es, creo que, recíproca, pues, porque a la banda la alimenta la energía del público, pues, y viceversa. Entonces es como algo, un fenómeno bien interesante, diría yo, cuando estás en el escenario y la gente te alimenta y vos tratas de alimentarlo a ellos también. Y bueno, que a pesar de que no haya mucha gente, no es excusa para no tratar de hacer ese ciclo de energía, por así decirlo, pues. Aunque sean dos personas que ya estén en el público, que estén, como decimos allá, tripeando tu música, o sea, entonces ya para nosotros es motivante para dar todo lo que podamos. Sé que la siguiente pregunta es un tanto redundante, me imagino, a donde quiera que vayan, ¿no? Por lo menos en estas fechas. Pero en realidad, ¿cómo les está yendo con el tour? ¿Todo es realmente perfecto, bello, bonito, como todo el mundo piensa? ¿O hay pocas cosas o varias cosas que no han salido como ustedes pensaban que saldrían? Bueno, lo que pasa es que de entrada nuestras expectativas respecto a un tour es basado en experiencias anteriores, que nunca nada sale exactamente como uno lo planea. Entonces, cuando estás en una gira es bien difícil controlar, ya ves que en cualquier lado que vaya la cultura es distinta, en un montón de niveles, también en la manera de organizar conciertos y la manera en que la gente responde, pues no es lo mismo un concierto en El Salvador que incluso ya países cercanos como Guatemala se nota bastante la diferencia en cómo la gente vive la experiencia. Entonces sí veníamos con la apertura mental de ver qué es lo que encontrábamos. Entonces veníamos con esa, digamos, inquietud. Hasta el momento creo que son más las experiencias positivas que tenemos, que nos llevamos con nosotros, que las que pudiéramos considerar negativas por ser tal vez distinto a lo esperado. Pero sí nos vamos satisfechos de que vamos a sacar bastante, bastante provecho de la experiencia. Ok, Dreamlord, ¿con qué equipo toca? Bueno, en la gira, la parte de nosotros es, bueno, básicamente lo que hemos traído son nuestras guitarras. Julio y yo tocamos con guitarras Schecter de 7 cuerdas. Y no sé si es por ese lado, por la gente que le interesa la parte técnica. Con micrófonos activos. 707. En la gira hemos estado ocupando los amplificadores que nos prestan nuestros amigos y hermanos de Archetype. Son un Head Marshall y otro Buguera. En El Salvador y en la gira centroamericana nosotros anduvimos nuestros amplificadores. Ocupamos PV5150 en el Head. Básicamente lo que yo ando es en mi pedal, uso un Iron Cobra para el bombo, usamos un Trigger Roland con un cerebro Alesis de 4, Plato Sidian y baquetas Big Fear Metal, que son difíciles de encontrar también. Entonces, y una caja o tarola, como le dicen aquí, de Mapex. Valido usa Shure Beta 58 siempre. Y el bajo se llama, es marca iPod. Es que por motivos de fuerza mayor, no. El guitarrista anterior se salió de la banda. Yo tocaba el bajo, pero me pasé la guitarra porque siempre he sido guitarrista. En lo que encontramos bajista, empezamos a tocar con secuencias. O sea, que el bajo va pregrabado, va programado. Lo hicimos como medida, contingencial, mientras conseguimos bajista, pero no conseguimos y así, ahorita sí nos quedamos. Así que, el mismo bajo que usamos para la grabación del disco, entonces solo lo secuenciamos y lo pusimos. Así que él nunca se equivoca. Acá, Dreamlord, ¿con qué impresión se va de la escena metalera? Digo, todavía les faltan unos cuantos shows acá en México, pero hasta dónde vamos, ¿qué impresión les deja la escena metalera en general acá en México? Bueno, ya conocíamos a varias bandas mexicanas que han ido a tocar a El Salvador, como Samac, Zephyr, Zenotar, Poetis, hay un montón de bandas que han llegado ya tradicionalmente. Entonces, sí teníamos, además de las obvias como los Bell y Transmetal, entonces sí teníamos una idea de más o menos cuál era el nivel técnico musical que manejaban las bandas. Lo que nos faltaba ver era cómo eran los conciertos. Entonces, lo que podemos apreciar es que hay quizás una competencia dentro de la misma escena, por la escena de metal internacional que viene y la escena local, que no sé, por lo menos nos pareciera que con lo poco que hemos estado acá, pareciera ser como dos escenas divorciadas, algo así, que también entran en competencia. Ya ves que ahorita hemos encontrado que algunos de los conciertos que hemos tenido han sido en fechas que coincidían el mismo día o el día anterior con bandas como Overkill, El Ángel del Infierno, Obituary, que va a estar la otra semana. Entonces, creemos que eso es definitivamente un efecto, digamos, algo que afecta la manera en que se viven los conciertos nacionales, como diferencia con en Centroamérica. Sí llegan, pero no con tanta frecuencia ni tantas bandas internacionales. Entonces, los conciertos de bandas locales se mantienen fuertes, con buena afluencia a los conciertos. En cambio acá es como una ruleta, bueno, depende de qué otras bandas internacionales están tocando ese día. Entonces pueden haber días buenos, más días malos, no tan buenos. Bueno, ya hablando un poquito ya más de su producción, a mí me gustaría que me comentaran de qué trata, por qué. O sea, ¿en qué se basan para hacer su música? Pues la parte lírica, bueno, personalmente escribo casi todas las letras de las canciones, no porque sea mi primer vocación, pero sí es algo que se me da un poco escribir, especialmente porque hacemos también en inglés las letras. Generalmente han sido letras bastante introspectivas, por lo menos en los primeros dos discos, las primeras dos producciones, pero ya para esta sí, si te soy franco, ya estaba quizá un poco aburrido de hablar de mí mismo, entonces empecé a buscar temas externos. Entonces este disco quizás no tiene las letras más profundas que puedes encontrar en una banda de metal, pero son letras que pueden estar influenciadas, por ejemplo, como alguna, típicamente puede ser el death metal, por películas de terror, que soy aficionado y me gusta bastante. Y creo que son un reflejo también de la manera que vivimos en El Salvador y nos criamos, que si han leído, pues tiene fama de ser bastante, bien violento, tiene bastantes elementos, y eso es definitivamente una influencia en la letra y sobre todo en la música. Por el lado musical, si creemos, digamos que es en lo que la banda se enfoca más, o sea, primordialmente antes que hacer letras, hacemos música. Para nosotros es bastante más importante que transmitir algún tipo de mensaje. Para nosotros el mensaje que pudiéramos transmitir a través de la música, como catarsis, como manera de escape. Entonces, las influencias de la banda, pues todos tenemos, bueno, gustos variados, escuchamos todo tipo de metal, pero en lo que en lo que hemos encontrado un punto en común a la hora de componer y de ensayar es en el death metal, en el thrash metal. A nosotros nos gusta mucho el thrash metal de los 80s, sobre todo de la zona de San Francisco, que es donde. Y también nos gusta bastante el death metal de Florida, de los finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces, digamos que esas son de las principales influencias musicales para componer. Y también un poco del thrash alemán y el death metal sueco. Digamos que esas son las principales influencias. La música de la banda no suena a thrash ni death metal de esa época. Son las influencias, pero no, yo sé, pero también grupos modernos, tipo la escena sueca que salieron finales de los 90, que no es tan moderno, pero. Y algunas bandas. Solo te quería decir que algo que estamos platicando hoy también en la manera de componer, creemos que tenemos un buen balance en la banda, porque ya ves que aquí está Boris, que es como el voto duro de ser estricto y de casi a veces cerrado sobre lo que es aceptable, ortodoxo en el metal, lo que tiene que ser true metal. Julio y yo a veces tendemos a tener un poco de ideas más descabelladas, que a veces se salen un poco del recipiente tradicional para el metal. Y si hacemos un buen balance en la manera de componer Julio y yo, porque somos buenos para ver, no sé si el error del otro o qué, pero por alguna razón salen bien las canciones. Es una química que no teníamos antes con otros elementos que componían también. Lo cual, por cierto, nos ha hecho más difícil encontrar el quinto miembro, porque no queremos romper el balance que tenemos ahorita. De hecho, se nota esa sinergia entre la banda en el escenario, ¿no? ¿Fue muy difícil para ustedes llegar a encontrar este balance, esta sinergia entre todos los miembros? Fíjate de que eso más que todo el tiempo nos lo ha dado, porque los cambios de integrantes. Porque la mayoría del tiempo ya no tenemos ni que vernos, pues ni planearlo ni nada, sino ya se sabe cuando te toca el headbanging o no sé. De hecho, con Julio nunca hablamos y hay veces que nos coordinamos, bueno, la mayoría del tiempo. Y pues eso es la misma, te lo da el mismo feeling de la música y el mismo ensayo. Ok, tú comentaste que una de las influencias para hacer música es la... ¿Cómo es su país? Entonces, dijiste que es agresivo. Entonces yo pregunto, ¿Dream Lord es agresivo o es guerrero? Sí, lo que te decía que tal vez no intencionalmente vamos a decir, hagamos música que sea, pues, guerrera o agresiva. Lo que sí te puedo decir es que todos los miembros nos criamos con toda nuestra infancia y casi que el principio de la adolescencia durante la guerra civil del país. Después de la guerra han habido varias secuelas y digamos que enfermedades sociales como son las pandillas. Entonces, vivir en ese ambiente creemos que pudiera ser una explicación o una influencia indirecta en la manera en que escribimos música, porque definitivamente nadie puede, digamos, o no es muy común que alguien escriba metal cuando todo en su vida es perfecto y todo es alegre. Nadie escribe por de alegría. Yo sí estoy alegre, me da ganas de irme a una fiesta, a pegar, pero cuando escribimos música, creo que eso viene de un lugar distinto. Entonces, directamente creo que todo eso ha alimentado la manera que tenemos de componer y de dar nuestras, bueno, todas las presentaciones que hacemos en vivo. Lo que pasa es que cuando vivís en un ambiente hostil, por ósmosis, el individuo va a tener una aprensión de esa hostilidad y la va a aplicar hacia afuera. Entonces, en El Salvador no es que el metal sea agresivo por naturaleza, es que la gente es agresiva por naturaleza. Entonces, allá manejar, o bueno, hacer la mayoría de actividades que se hacen en la sociedad se vuelve un poco más. Aquí en El Salvador, aquí en México, nosotros lo estábamos viendo, de que aquí qué amable es la gente, ¿verdad? Y qué amable es la gente. Para subir al bus hacen cola y no te empujan. Ah, ya también fuimos al metro, pero igual, o sea, ahí nadie te va a gritar ni te va a cuetear, ¿me entiendes? Es que estamos hablando de El Salvador, ¿verdad? Aquí en México, digamos, es más fácil decirle cosas a una mujer, ¿verdad? Y por eso se han puesto hasta leyes para que no te digan cosas a vos en la calle, porque allá en El Salvador eso ya se está quitando, porque no sabes si le estás diciendo cosas a la mujer de un marero, y no vas a quedar como un conocido de nosotros, el Rafita, que a principio del año, por estar cuenteando, como decimos nosotros, piropeando a la ex mujer de un marero, lo balearon 12 veces, ¿verdad? Y se murió, obvio. Bueno, ya nos han platicado un poquito más bien lo que vimos en el concierto del sábado. Se nota mucho la experiencia, lo comentó Carlos, se nota mucho la experiencia en escenario, ¿no? Desde el momento en el que se suben, cómo se acomodan, checan los niveles, todo. Es notorio, ¿no?, que llevan mucho tiempo haciendo esto. ¿Ustedes estudiaron música? ¿Se prepararon o fue así de un día agarré la guitarra o el bajo o la batería y me di cuenta que podía y salió chido? En lo personal, sí estudié en el Centro Nacional de Artes de El Salvador, guitarra clásica por 2 años. Y luego estudié con Boris, técnico en ingeniería de sonido, por 2 años también. En mi caso, no, nunca estudié nada. Es todo lo que poco que sé de batería, sí fue autodidacta. Básicamente yo he sido un fan del metal y agarré la batería para tocar metal. Entonces era, fue un impulso que me dio, pero nunca he tenido ninguna formación. Bueno, al igual que Boris, no tuve la oportunidad de estudiar música, ni sé si tengo la disciplina necesaria, pero ya ves que ahora con la internet y varios, bueno, antes de eso también los VHS y todo eso, creo que todos, aunque se menciona la palabra autodidacta, también utilizamos, bueno, instructivos y hay un montón de aunque sean fotocopias de ejercicios para practicar, escalas. Entonces poco a poco se va alimentando el conocimiento de cosas que a lo mejor no la estudiaste, pero la gente la comparte a través de internet. Entonces creo que no es que nacimos así tampoco, con talento musical. Sí, hay algo que cultivar y trabajar en ello, pero si no tuve. Y Palillo tampoco estudió. Yo solo quería agregar que a veces, o sea, lo importante, bueno, por lo menos en este tipo de rama artística, o sea, a veces yo sé que es bien importante la educación formal, musical, por decir, pero lo importante es la formación, sea formal o no formal, en el sentido de que en estos tiempos hay una infinidad de conocimiento abierto, por así decirlo, en el internet, digamos. Que solo hoy estábamos con Poncho viendo instructivos y, o sea, hay una vida entera para sacar todos esos videos y aprendérselos. Entonces, yo creo que a veces lo importante no es, lo importante es aprender, sea como sea, pues, o ir a la universidad o en tu casa con videos, pero en este tipo de arte sí, sea como sea, pero practicarlo y aprender de cualquier manera. Yo no estudié nada. ¿Hay algo que Dream Lord le pudiera decir a las bandas nuevas, a las novatas y a las veteranas que están ahorita en México? Algo que le quieran, bueno, más que nada a las bandas novatas. Bueno, primero que busquen su sonido, que trabajen por encontrarlo. De ahí que ensayen bastante, porque es la única manera de poder ser, poder estar totalmente firmes en el escenario y poder estar totalmente socados. Y pues que no se dejen seducir por los excesos de algunas. Yo pienso que es muy importante no beber tequila antes de subirse a cantar al escenario. No, lo único es lo que dijo Palillo, ¿verdad? O sea, bueno, nosotros no somos unos gurús para nada, ¿verdad? Como para dar grandes consejos. Estamos aprendiendo mucho y yo creo que lo importante es tratar de aprender, sea de quien sea, porque a veces hay bandas novatas que te pueden enseñar muchas cosas. Aunque vos lleves 10 años tocando, un pequeño detalle que nunca lo habías notado y una banda novata ya lo hace. Entonces, creo que es importante tener los ojos bien abiertos y ver qué se puede aprender, ya sea de alguien con experiencia o de algún novato, uno nunca sabe. A veces la mejor forma, por ejemplo, yo que yo no he tenido ninguna formación musical, de ninguna manera, vos aprendés viendo también, pues. Bueno, nos ha tocado compartir escenario con bastantes bandas, bueno, ya un par, ¿verdad? Ya varias. Y vos también aprendes viendo, yo aprendí viendo a Mati Karki, ¿verdad? Yo aprendí viendo a los Malevolent. Y no solo en cuestiones arriba del escenario, sino también abajo del escenario. Entonces, como dijo Julio, hay que abrir bien los ojos y ver qué te puedes echar vos a tu bolsa de conocimiento. En 2003 inician. ¿Cómo es que llegaron con American Nine? ¿Ustedes llegaron? ¿Ellos llegaron a ustedes? Y la otra pregunta es, ya después de 6 años ya es una banda consolidada, por lo menos nosotros lo vemos así. ¿Cómo se ven cada uno de ustedes en 10 años? Bueno, primero con la de American Line, y bueno, Joel es una persona que ha estado muy cerca de la escena de El Salvador durante muchos años, que ha tenido en sus filas de American Light muchas bandas. Entonces, para nuestra segunda producción, que fue el Split con Symbolic, creo que fue un paso algo lógico con lo que respecta a cómo es nuestra escena, ya salir con un sello internacional, que creo que es en el momento lo que está a nuestro alcance. Entonces, ya luego para el Black, ya creo que era lógico que íbamos a sacar el disco con ellos, ya que ya teníamos el antecedente con lo del Split. Que 10 años y me veo tocando con Dream Lord, con mis hermanos que son ellos son mi familia, y entonces no me veo tocando con nadie más. Es una pregunta bien difícil. Creo que en pocos aspectos de mi vida, no solo en la banda, no le sabría decir exactamente que cómo va a estar en 10 años. Espero que con vida, si lo estoy, muy probablemente siga tocando metal con ellos, a menos que nos pase algún accidente que nos lo imposibilite. ¿Sobre dónde? Pues no sé, eso estamos preguntándonos. Tal vez no ponemos a vivir al DF, no sé. Bueno, yo sí estoy seguro que yo siempre voy a estar tocando metal. Estoy seguro. En el cielo voy a estar con Chuck tocando metal, que me dé clases. Pues definitivamente, en Dreamlord, si no me echan y estoy vivo, voy a estar en Dreamlord. No sabemos dónde, pero sí vamos a estar metaleando. Como uno de los comentarios finales, tienen el 29 de octubre en Cuernavaca, Morelos, 30 de octubre en Tlaxcala y el 31 en Veracruz. Después de esto, ¿qué van a hacer? Bueno, con estos nosotros prácticamente estamos cerrando el ciclo que teníamos pensado para Black Black Process, que era sacar el disco con la mejor producción que pudiéramos y hacer una gira que nos llevara tan lejos como pudiéramos. Venimos hasta aquí, lo más lejos que hemos estado. Y prácticamente en lo que resta del año, los planes son, como decía Palío, filmar un segundo video, probablemente para una canción del disco que se llama Eve of Armageddon. Y después de eso tenemos nuestro festival anual que celebramos a los metaleros pues la Navidad en Navi Metal, y esperamos a principios, en el primer trimestre del próximo año, encerrarnos en algún lugar, empezar a componer para el próximo disco y otra encerrada para hacer los planes de cuál va a ser la próxima movida, porque sí teníamos planes de probablemente debido a la ubicación geográfica y bueno, quizás política del país, estamos pensando en un cambio de sede y de clima para continuar la banda. Entonces tenemos que hacer sortear todo eso, hacer bien nuestro plan. Tenemos varias alternativas por ahí y pues ahí les mandamos una postal de donde nos vayamos la próxima. Con saludos para todos los metalheads del Salvador y de México en general. Nos despedimos, Solrak, la arquitecta, Brix. Y esperamos verlos muy pronto de regreso desde el cuartel de Archetype, Ragnarok Radio.